Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Pablo en Filipos, sin sinagoga ese día, buscó el lugar de oración en el sábado del Señor. Sábado salió no en otro día, sino en sábado, junto al río busco a Dios en su día apartado. No hay muros que lo contengan, no hay edificio que lo limite. El sábado es de Dios, donde estés guárdalo. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. El sábado reunía al pueblo donde quiera que estuviese. En sábado salió a orar, no en otro día, sino en sábado. Junto al río busco a Dios en su día.